Ya está en el aire Nueva Vida, un programa de dirección espiritual que te ayudará a vivir mejor y a entender el propósito de tu existencia. Te guiará a encontrar la verdadera paz en tu vida y sanidad para tu alma. Nueva Vida, conduce Reinaldo Vivanco Lobos. Bienvenido. Qué gusto poder saludarles y empezar con esta bonita canción esta tarde, ya queriendo, como se dice, llover y quedarse instalada la lluvia por un espacio de tiempo. Saludarles, es un placer, es un gusto, y poder decirles que tenemos un programa preparado, listo y dispuesto para ustedes como cada día miércoles. El miércoles pasado no pudimos estar en el aire por habían algunos, tuvimos algunos problemas, digamos, fuera de la radio, unos problemas de tipo personal, algunas cosas que hacer, así es que no pudimos llegar, pero ya estamos acá y dispuestos para acompañarles, instruirnos un poco más acerca de la vida, ya de cómo vivir mejor. Ese es nuestro tema, ese es nuestro norte en el programa. Esa es la razón de ser del programa. Tratar de vivir mejor en lo posible, nuestra vida. Ser seres que puedan disfrutar la vida, aunque sea muy difícil, ¿verdad? Todos ustedes y yo lo sabemos, que es muy difícil, es muy complicado. Es muy fácil a veces decirlo o pensarlo, quizás puede ser fácil, pero llevarlo a la práctica es muy difícil vivir la vida bien. Y hoy hablaremos un tema de vida, de que tiene que ver con esto, que es la verdadera felicidad. Así se llama el tema de hoy, que estaremos exhortando, que estaremos compartiendo. La verdadera felicidad. Así que aquí les saludo a todos ustedes, los que nos escuchan, los que están siempre escuchándonos. Si alguna persona por primera vez nos escucha, un gran saludo también. Y si por casualidad usted está escuchando, también un gran saludo a nuestros amigos aquí en los talleres del sector, a usted que está en el auto, quizás que en su casa, a todos ustedes un gran saludo sincero, de verdad un saludo y un deseo de que pueda tener un buen estar. A veces las cosas son difíciles, pero somos personas creadas por un Dios supremo, un Dios poderoso, el cual nos da una mente, nos da una capacidad, nos da una inteligencia, y en esa nosotros tenemos que enfocarnos, no enfocarnos en la desesperación, ni caer en el caos ni en el conflicto, sino buscar la forma, porque para eso tenemos un Dios que nos creó, nuestro creador, y cuando Él nos creó dijo: el hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dijo. Entonces usted está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no se echa a morir, no hay nada perdido hasta que Dios no lo diga. Si Él no lo dice, no está nada perdido. Así que usted, vamos adelante, vamos arriba, vamos con confianza, ¿no? Así que después de esta bonita canción que tenemos dispuesta junto a nuestro amigo Pablo ahí en los controles, como siempre, comenzaremos a hablar el tema de la verdadera felicidad. Y ahí estaremos hablando acerca de la felicidad, la alegría, en fin, todo eso. Tenemos el espacio para hablar en lo que nos queda de programa. Pero hoy estamos empezando, así que estamos recién empezando, así que tenemos harto. Y vamos a escuchar esta bonita canción que está también escogida y elegida para usted. Así que escuchemos esta hermosa canción y volvemos. Te devolverá las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino. Destino, hay tanto era. Las cosas que perdiste por no valorar. Es tan difícil ver lo que tan cerca está. Tú eres la llave que las puertas abrirá. Siempre hay un camino y una forma de en el destino. Hay tanto para dar y debes cuidarte, yeah. Ya no te lastimes más, piensa en el mañana y en lo que vendrá. My love is like a rhythm, me love it, do it right. It's a natural thing, it's a style of living. Bien, ya estamos de regreso, escuchando esa bonita canción primero. Y para compartir con ustedes en su programa Nueva Vida. Ya hemos comenzado, hemos saludado a todos ustedes. Y queremos enfocarnos en el tema de hoy, que es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad. Yo conozco a mucha gente... Y cuando alguien les pregunta, oye, ¿eres feliz? Muchos responden sí, otros lo piensan, otros dudan y otros también dicen que no. Hay un dicho acerca de la felicidad que dice que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hay una gran verdad también en ese dicho, o sea, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es más feliz que el que más tiene. Claro, porque no tener necesidades, ¿cierto? No sentir necesidad de cosas, a uno lo hace feliz, ¿sí? Y cuando se tienen necesidades y no se pueden suplir, ahí sí que no da mucha felicidad, ¿verdad? Entonces es mejor no tener ese deseo, esa sensación de necesidad. Y ahí uno puede, yo creo que hay una gran diferencia con el aspecto de ver de un punto así bien por encima las cosas, de ver ser feliz por las cosas que se tienen, ¿ya? También hay otra cosa que dice que todos deseamos vivir con alegría, ser felices. Yo creo que es un anhelo de toda persona, desear vivir con alegría, ser felices, llenar nuestros días, cada uno de nuestros días, nuestros meses, horas, años, y llenarlo ¿de qué? De momentos alegres. Y yo siempre le echo la culpa a este sistema de vida al que hoy llevamos y que cada día va evolucionando más, de competitividad, de lograr cosas, de tener metas, y desgraciadamente estas metas que nosotros los demás abajo tenemos, de repente las vemos sobre nosotros, no las colocamos nosotros, sino que las coloca el sistema, y el sistema está regido por algunos pocos. Es el tema. unos pocos seres sobre multitudes de seres. Y esos pocos seres son los que moldean este sistema. Esa es la verdad de las cosas, ¿verdad? Esa es la verdad. No es un secreto, ni estoy diciendo nada que sea extremista, no. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, a veces nuestra felicidad o nuestra forma de ver la felicidad se ve condicionada a ir cumpliendo esas metas que nos impusieron. Entonces no nos queda tiempo para reflexionar acerca de nosotros, cómo seríamos más felices. Es una verdad que uno tiene que tenerla en cuenta, y si uno la entiende, la conoce, entonces uno va a poder decir, bueno, yo opto por ser feliz de todas maneras, ¿verdad? Uno tiene una opción. Usted y yo siempre vamos a tener opción. Usted que me escucha, yo y todas las demás gente siempre tendremos opción. Ahí va a ir nuestra sabiduría de ver la vida, de poder no achacarnos ni no enfermarnos cuando tenemos que tomar una decisión, y hacerlo con entereza, y hacerlo con su energía y su tranquilidad y la seguridad propia de que lo está haciendo. Porque a usted, digamos, es lo que usted cree, y usted puede hacerlo, todos podemos hacerlo, pero muchos quedan cautivos del sistema y caen en ese tema de las metas, de vivir de una manera porque de otra no se puede. Entonces usted se sube a un tren que va demasiado rápido para su vista, demasiado rápido para su estómago, demasiado rápido, por lo tanto no lo disfruta, pero tiene que ir ahí. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de determinación, la capacidad de decidir con visión, decir, no, esto no es para mí. Yo tengo que, aunque el mundo vaya todo hacia allá, yo tengo que seguir mis principios, mis valores, tengo que seguir mis ideales, de esta forma. No lo va a pasar muy bien, no lo pasamos muy bien, pero es mejor, la vida es mejor. Esa es la cosa. Y una de las cosas, amigos míos, uno de los problemas, más bien dicho, más grandes que tiene el hombre y la mujer, el ser humano, en la actualidad hoy, es reconocer la diferencia, fíjese usted, entre la felicidad y el placer. Porque hay una gran diferencia en eso, queridos amigos. Hay una gran diferencia entre felicidad y placer. La felicidad no siempre requiere éxito, ¿ya? No siempre la felicidad se logra con la prosperidad o logros especiales. Muchas veces la felicidad proviene del gozo, del esfuerzo esperanzado, proviene de la dedicación de nuestras energías a un fin justo. Y sepa que la raíz de la verdadera felicidad está plantada en la abnegación. La abnegación. Y su flor es el amor. Entonces, la raíz de esta felicidad, la verdadera felicidad, tiene su fundamento en la abnegación. Claro, usted y yo no puede ser diferente, porque la felicidad debería ser de todo, la felicidad debería estar en todo, porque somos seres creados y tenemos los mismos sentimientos, tenemos un alma, que el alma es igual en todos nosotros. En todos nosotros es igual. Por lo tanto, de cómo potencie yo mi alma hacia el lado más claro, hacia el lado más oscuro, eso va a ser de mi mente, va a ser de lo que yo pienso y de lo que yo... mi carácter, mi forma de ser va a formar eso. Pero todos tenemos esto, que la raíz de la verdadera felicidad está plantada en la abnegación, y la flor de esto es el amor. Y la abnegación, que es, recuerda que hace como un mes atrás tuvimos el tema de la abnegación, estuvimos hablando cerca de 2 horas acerca de la abnegación. Pero concluyamos en algo simple. La abnegación es sacrificio. Sacrificio por el otro. Eso es abnegación. Eso es una abnegación. ¿Se acuerda que hablamos de las hijas abnegadas? Que aquella hija que tenía que estudiar en la universidad, estaba becada y todo eso, pero tenía sus dos padres enfermos. Entonces esa niña sacrificó su carrera universitaria, estando con beca, estando cancelada, para cuidar a sus padres. Entonces ella pasó a ser una hija abnegada. Ella sacrificó algo por amor. Usted y yo tenemos que tener un grado de abnegación en nuestra vida para poder que esa raíz que está en todos nosotros, la felicidad está en usted y está en mí, amigos míos, está en todos. Pero esa raíz tiene que dar un pequeño fruto y ese fruto se riega con un agua, con un líquido que se llama abnegación. Y ahí va a salir un brotecito, luego un capullo, ¿verdad? Hermoso, una hoja y luego a dar flores. Algunos dan unas flores muy hermosas, pero algunos quedan en el capullo, pero esa agua de abnegación es muy poca o le falta. ¿Se fija? Entonces, por ahí va la verdadera felicidad cuando hay en eso, porque viene de adentro esto. No siempre la felicidad es por éxito, amigos míos. O sea, el hombre que es más exitoso, usted cree que es más feliz. No es así. Y usted lo sabe también. Por eso que decimos que nosotros tenemos un gran problema, que no sabemos cuál es diferenciar entre felicidad y placer. Y eso uno tiene que aprenderlo. Hoy estamos hablando de la felicidad. Y la raíz de la verdadera felicidad está plantada y viene de la abnegación. Hoy en día usted tiene la televisión, estas cosas que dan estos programas, que dan en la televisión, en películas, todo este tipo de programas que dan, están llenos de incitaciones muy evidentes que alientan y persuaden a jóvenes y adultos por igual a entregarse a sus pasiones, prometiéndoles que encontrarán la felicidad. Y permíteme hacer un paréntesis pequeño en esto. Hay algunos que dicen, no, sigue las intenciones, sigue los impulsos de tu corazón. Así aconsejan. Sigue lo que dicta tu corazón, sigue. Es decir, le está diciendo, sigue lo que tus pasiones, tus sentimientos te llevan a hacer, eso hazlo. Pero permítame con todo respeto decirle, querido amigo, amiga, no haga caso a eso. No haga caso a eso. Porque el corazón es el que lo ha hecho a usted más sufrir en la vida. Es el corazón el que le ha hecho cometer los peores errores en su vida. El corazón lleva a mucha gente a cometer errores que después se arrepienten por mucho, mucho tiempo y por toda la vida muchas veces. Porque siguió los impulsos de su corazón. No, amigo, ni amiga. No, amigo, usted tiene que pensar las cosas. Porque si se deja llevar por el corazón, yo le digo que no le va a ir muy bien en la vida. Nunca va a tener un asentamiento, nunca va a tener un piso. Nunca va a tener una madurez. Y el corazón, mire, hasta en la Biblia está escrito, así dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, este es un paréntesis que hago acerca de esto, porque eso tiene que ver con la felicidad también. ¿A cuántos de ustedes, a cuántas personas el corazón no le ha traicionado? Se dejaron llevar por los latidos de su corazón y por las emociones y por lo que dictaba su corazón. Y después vieron que no, esa cosa que estaban haciendo no estaba bien, estaba muy mal. Y después vino un gran sufrimiento, ¿verdad? Hoy en día tenemos la televisión y tenemos esos programas, diferentes programas, de estos que dan ahí de opinólogos y de estos que es reality, todas esas cosas alientan y persuaden a los jóvenes y a los adultos también, a todos por igual. ¿A qué los persuaden? ¿A qué los llevan? A entregarse a sus pasiones nomás, prometiéndoles que encontrarán la felicidad en eso. Pero el resultado de este arriesgado camino se evidencia en el daño social y psicológico que va cada vez más en aumento. Eso es, yo conozco, yo trabajo, yo me muevo todo el día igual que usted. Y he visto mucha gente dañada socialmente y psicológicamente. Mucha gente que actúa mal, que habla mal, que es agresiva, que es violenta. esa gente está dañada socialmente, está dañada psicológicamente, porque sus parámetros, sus directrices de vida han sido muchas veces la televisión, muchas veces las actitudes de algunos famosos. Entonces no tiene una consistencia personal. Y lamentablemente ese daño social y psicológico va cada vez más en aumento. Y esa influencia de la televisión y de las cosas, ahora tenemos el internet, esa influencia ha hecho aumentar los casos de adolescentes embarazadas, y usted y yo lo sabemos, de abortos, de violaciones, abuso sexual de niños, provocación sexual en los adultos, asaltos, drogadicción, alcoholismo, hogares destruidos, etc. Las alarmantes estadísticas siguen probando que así es, pero nada se soluciona. Que así es. Vea televisión, usted vea, métase en la televisión y vea todo lo que pasa. Incita a eso. Está motiva a eso. Hasta las personas que son periodistas hacen mal su trabajo. Hoy no les interesa el daño que pueden causar a alguien. Solo les interesa hacer su trabajo y vender, pero lo que sea, pero vender. Y cualquier cosa va a vender hoy, cualquier cosa. Hoy en día estamos perdiendo nuestros valores, nuestros principios. Entonces, ¿cómo va a ser feliz uno si la raíz de su vida está deteriorada, la raíz de su vida está secándose? La creación, el génesis, el comienzo de usted, el origen, está muriendo hoy en día en los seres humanos. Está muriendo. La gente no está matrimoniándose, la gente se está juntando. Hay fíjese que sociedades, ¿cómo se llaman esto? Compañías calificadas o autorizadas de aborto. Con sociedades. Imagínese. Y grande de estas cosas es porque uno no reflexiona, no medita, ni tiene no se da la oportunidad de detener en el camino, de detenerse en su caminar de la vida y reflexionar. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué aportan las cosas a mí y qué aporto yo a las cosas? En fin, todo eso. Entonces, pero yo le aseguro que las estadísticas son alarmantes hoy en día. Los asaltos, las provocaciones sexuales, los abortos, las violaciones, los abusos sexuales, la drogadicción, el alcoholismo, los hogares destruidos. Y esto no se va a mejorar. No crea usted porque va a cambiar un gobierno en algún país. No, eso es otra cosa. Eso va por otro lado. Aquí hay un solo rey en el mundo. Y ese está ganando la batalla. Por lo tanto, usted tiene que volver a su antigua senda, usted tiene que volver a su origen. Dios lo creó, usted es un ser creado por Dios, por lo tanto, hay que seguir adelante, pero mirando acerca de qué está o cómo está caminando su vida. Y ahí va a empezar a ver los detalles y el por qué quizás no ve que su vida es feliz, o porque ve que no ha tenido realmente la verdadera felicidad en su vida. Quiero invitarle a escuchar otra bonita canción para seguir luego comentando y hablando acerca de la verdadera felicidad. Así que escuchemos esta hermosa canción. Cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. brilla la luz del amor dentro de cada corazón. Ilusión, Navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más. Cuando brota una oración, cuando aceptas el ay, ¿verdad? ¿Es feliz usted? Sí, a usted que está ahí, ¿sí? A usted mismo, es. A usted le pregunto, ¿es feliz? ¿Tiene la verdadera felicidad en su vida? Es buena pregunta, ¿verdad? Quizás no sabríamos cómo responder si nos preguntaran así en forma directa y seria. Y si nos preguntaran y yo le, y le dijera a alguien, sí, soy feliz, y enseguida nos dijeran, bueno, explíqueme, ¿por qué es feliz? Quizás le diríamos, porque tengo vida, porque tengo salud, porque tengo esto, porque tengo lo otro, en fin, ¿verdad? Pero es feliz, ¿cierto? Yo creo que volvería a insistir la pregunta. Y de ahí nos preguntaríamos nosotros entonces, ¿cómo encontrar la paz y la verdadera felicidad? Y yo le aseguro que muchos tienen respuesta a esto. Quizás no es la respuesta adecuada, pero muchos le podrían dar un discurso acerca de cómo encontrar la verdadera felicidad. Pero aquí estamos hablando en forma seria, porque aquí estamos siendo, hablando a nuestro interior. ¿Ah? Como siempre lo hacemos en el programa, somos seres espirituales, somos de adentro, somos de verdad. Aquí no somos religiosos, aquí no usamos religiones, somos de verdad. ¿Sabe que a propósito de religiones? Yo admiro mucho a esta persona que ya no está en el mundo, en la tierra, en vida, a la Madre Teresa de Calcuta. Yo creo que usted la conoce, es una mujer muy abnegada. Ahí hay un ejemplo de abnegación, ¿ya? Esa mujer dio su vida por los hindúes, por vivir con gente que nadie quería estar con ellos, que ni los mismos políticos a los cuales esa gente le daba su voto estaban con ellos, los tenían ¿cómo se llama esto? De no poder recibirlo como inapreciable a las personas. Pero esta Sor Teresa de Calcuta, esta Madre Teresa, tenía un dicho y decía: la paz empieza con una sonrisa y la felicidad con ayudar. ¿Qué le parece? La paz empieza con una sonrisa y la felicidad con ayudar. Así empieza. Yo le creo harto a esta señora, yo la admiro harto, la admiré harto y la admiro todavía. Su legado es muy grande. Ella no escribió libros ni cosas, ni salió en televisión, ni hacía campañas, ni nada. Pero la historia habla por sí sola de ella, de todo su ministerio que tuvo en la tierra, y creo que fue una verdadera cristiana, independientemente de su religión, porque aquí la religión no tiene nada que ver frente a Dios. Todo lo contrario, los religiosos del tiempo de Jesucristo estaban en contra de él. Así que no, él no fue religioso. Jesucristo no nos manda a ser religiosos. No te llama a ti ni a mí a ser religioso. Nos llama a ser cristianos, que es muy diferente. Todos queremos ser felices, ¿verdad? ¿O no? ¿O no quiere ser feliz usted? Yo creo que todos queremos ser felices, ¿verdad? Y la gente busca, pues. Busca la felicidad y la puede buscar en todas partes. Ya, la busca constantemente. Cuando ciertas compañías anuncian un nuevo teléfono, por ejemplo, le llaman ahora a su celular, le llaman y le ofrecen un nuevo teléfono. O sale en televisión, salió el iPhone, salió este, salió el otro, lo último, o sea, lo último que salió. ¿Qué hace la gente? La gente hace filas para conseguirlo, pues. Yo me asusté cuando vi que un teléfono valía 800 mil pesos, fíjese. 800 mil pesos. Me dijeron que si hay otros más caros. Ahí ya como que no creí. Pero ¿cómo a comprar un teléfono de 800 mil pesos? Pero está. Y la gente está también para comprarlo. ¿Ya? Y hacen filas. Días. Para conseguirlo. Aunque yo no estoy en contra de la tecnología, todo lo contrario, yo creo que es importante. Es una parte esencial de nuestra vida en este siglo. Y yo sé que muchos piensan que tener el último invento, el último teléfono, les hará felices. Muchos piensan así. O tal vez un auto. Un auto último modelo. O quizá una casa más linda y más grande. Piensan que les puede hacer feliz. Les puede hacer feliz eso, ¿verdad? El único problema con todas estas cosas es que en realidad solo nos hacen felices por un momento. Esa es la verdad. El teléfono solo será nuevo por unos meses, va a ser nuevo, va a tener el teléfono, el último teléfono, usted lo tiene, perfecto, feliz. Pero hasta que la compañía que lo fabrica no saque otro modelo. Y el auto pierde su valor en cuanto sale usted del concesionario donde lo compra, ya deja de ser nuevo. Y en cuanto llega otro año, aparecen los autos nuevos. Y la casa, bueno, lo mismo. Cuando usted tenga su casa, una de tantos metros cuadrados, y ya la esté habitando, va a querer otra más grande. O que tenga mejor patio, o más terreno alrededor, en fin. Al final, amigos míos y amigas, en este sentido, pareciera que nunca, nunca estamos contentos. Y es así. Así pensamos. Y que de alguna de estas cosas nos pueden dar felicidad y satisfacción absoluta. Eso es lo que pensamos. Y en eso vivimos. ¿Sabe que en un momento de su vida, el rey David, ¿sí?, ese que usted y yo conocemos, él entendió estas cosas, entendió lo que le estamos diciendo. Y él, le quiero compartir algo que escribió en una de sus poesías, de sus salmos, que es el número 131. Y él escribe y dice: Señor, no busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y he aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantando en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantando. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. ¿Sabe? No hay nada de malo en prosperar en la vida. No. No hay nada de malo aunque usted añore algo mejor. No. No hay nada malo en eso. Es bueno. No hay nada de malo porque usted en buscar ser felices. No hay nada de malo en emprender cosas, en tratar de mejorar sus ingresos, en tratar de tener un mejor. No hay nada de malo en eso. Pero si buscamos la felicidad en las cosas, nunca seremos felices. Como le digo, no hay nada de malo en aspirar tener más, vivir mejor. No hay nada de malo, todo lo contrario. Yo soy un soñador, yo sueño, yo tengo sueños en mi vida que uno o dos se me habrán cumplido, pero me quedan otros y los sueños van a irse conmigo. Estos sueños que yo tengo, si no se cumplen aquí, los voy a cumplir igual después de esta vida. Entonces uno tiene que, los sueños, el sueño de, por ejemplo, de lograr algo, de tener algo, de poseer algo, ¿verdad?, ya sea material y todo eso, no es malo. El problema estaría de que usted, de que su felicidad dependa de eso. No, ahí está mal. Los sueños, el deseo, el anhelo de poder tener, tiene que estar vivo, latente, pero que ese no sea el regulador de su felicidad y de su paz. Ahí está mal. Como le digo, no hay nada malo en tratar de prosperar en la vida, no. En buscar ser felices, no. Pero si buscamos la felicidad en las cosas o incluso en la misma gente, nunca seremos felices. No busque ser feliz en la gente. El secreto, amigos míos, de la verdadera felicidad está en aprender a calmar y a quitar nuestras ansias en Dios. Ahí está el secreto de la felicidad, en aprender a calmar y a aquietar las ansias que tenemos en Dios. Porque mire, el próximo teléfono, el auto nuevo o la casa, la mejor casa, solo te darán un espejismo de la felicidad. Lo que realmente nos hace sentirnos satisfechos, como un niño recién amamantando, y las mamás que han experimentado saben bien que la expresión de satisfacción en los niños es inigualable en ese momento. Lo que tenemos que hacer es aprender a contentarnos con lo que tenemos ahora y disfrutarlo. No esté mirando para allá. Usted tiene esto ahora, lo que tiene, disfrútelo. Oiga, si hay una taza de té en sus manos y hay un pancito, algo ahí, disfrútelo. Aprenda a disfrutarlo. No esté mirando que mañana, que pasado, que el otro, que... No. Empiece a ser feliz ahora. Porque si no es feliz ahora con lo que tiene ahora, nunca va a ser feliz. Nunca va a estar contento. Aprendamos a contentarnos con lo que tenemos y a disfrutarlo. Bueno, creo que les quiero repetir esto de que lo que dije, que no hay nada de malo en tratar de prosperar en la vida. Todos lo deberíamos. Lo malo sería no tener sueños, no tener deseos, no tener aspiraciones. Eso sería malo. Pero si su felicidad va a depender de que si logra eso, ahí está mal. No, usted tiene que estar feliz ahora y contento, poder aspirar a más. Feliz, poder aspirar a más. Pero no más solamente para que usted se sienta bien o se sienta empoderado, como se dice. ¿Ya? Sino haciéndolo de una manera sana, de una manera, usaré la palabra humildad, con humildad. Usted va a llegar a la alegría, usted va a tener la satisfacción, va a vivir con satisfacción. Qué bueno vivir con satisfacción, fíjese, a veces cesante, a veces enfermo, pero usted puede tener satisfacción en su vida, puede tener la paz que necesita, la puede tener. Eso es, si no tiene puestos los ojos en lo material, si no tiene sus ansias puestas en las grandezas de medida, desmedidas, en lo que no le da sus fuerzas. Nosotros podemos lograr muchas cosas, pero a veces no sabemos la forma. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de poder estar mejor, y estando mejor vamos a poder lograr más. Esa es la idea, esa es la forma. Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción. Quiero invitarle a usted, sí, a usted que está ahí escuchando, a que escuchemos esta otra canción bonita que está preparada ahí por nuestro amigo Pablo. Y volvemos enseguida con nuestro tema de hoy, que es la felicidad. Que te conocí, tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana de azul, tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado, tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Empinado, tengo el mar del otro lado. Así es. Creeré. ¿Usted creerá igual? ¿Cree? Oh, a mí me han dicho algunos, no, yo tengo harta fe. Qué bueno, me alegro. ¿Alguna vez alguien te ha dicho que el dinero es el secreto para la verdadera felicidad? Yo creo que más de alguna vez lo habremos escuchado, o más bien alguien lo habrá dicho. Porque mucha gente lo cree. Muchas veces, mucha gente está segura de que el dinero hace la felicidad, la verdadera felicidad. Entonces, preguntémonos, bueno, ¿y qué pasa con la popularidad? Con la posición o la fama. ¿Verdad? Debemos preguntarnos tantas cosas. ¿Sabe que voy a compartir con ustedes algunos pasos, ya? Que nos puedan acercar a la verdadera felicidad. Algunas cosas que nosotros tenemos que... actitudes que tenemos que tomar, principios, en fin. Que nos van a acercar a la verdadera felicidad. Por ejemplo, sé generoso. Tener generosidad, ser una persona generosa. ¿Cómo? Por ejemplo, ofrecerse de voluntario para algún trabajo que sepa que está en bien de la social, de la gente. Tener algunos actos de bondad y generosidad, así como al azar, en la calle, qué sé yo, ser generoso. El hecho de ofrecer ayuda siempre hace que el corazón siempre esté más contento. La paz y el egoísmo no coexisten muy bien. Cuando la persona es egoísta, no tiene paz en su corazón. Cuando la persona tiene paz en su corazón, no hay egoísmo. Juntos, la paz y el egoísmo no coexisten muy bien. Eso hay que saberlo. Amarse a uno mismo. Uno tiene que amarse a uno mismo. Tiene que respetarse, amarse. No te exijas mucho. A veces te exigen más. Las personas se exigen más de lo que realmente pueden llegar a dar. ¿Ya? A veces piensa que tiene que llegar a la perfección de todo, pero nadie es perfecto. Ámate a ti mismo y ama la vida en todas las formas. Acepte las cosas de forma positiva. Tener eso. Ignore los comentarios negativos. ¿Cuánta gente queda marcada por algún comentario, por alguna situación, alguna palabra, oiga? Fue un comentario negativo en contra suya, digámoslo. Pero mucha gente queda pero cicatrizando esa herida y no cicatriza nunca. Pero si usted quiere ser feliz, ignore eso. Sea una persona tranquila. Ignore la negatividad. Eso, la negatividad son los comentarios negativos de sucesos o personas. Eso que está alrededor de usted, ignórelo. Sea comprensivo o comprensiva. Muchas veces los sentimientos malos existen por malos entendidos o puntos de vista diferentes de otras personas. Cuando te pones en el lugar de otra persona es cuando entiendes su punto de vista o lo que dice la persona. Hay personas que hablan y dice algo que no entró muy bien en usted. Pero usted tiene que empezar ahora a colocar una pared a esas cosas para que eso no quede ahí y quede en forma negativa instalado en su vida. Sea amigable y ayude a todas las personas que conoce. Ese es otro de los caminos, de los pasos para poder ser feliz, pues, amigos míos. No es... no es algo que... El ser feliz no es algo, no es una decisión, ya yo voy a ser feliz. No, pues si hay que dar algunos pasos, ser amigable, por ejemplo, es uno de esos pasos. Mire, no entrar en discusiones por tonterías. Nada vale la pena. Nada vale la pena para pelear. Nadie puede cambiar a las personas, en fin. A veces hay gente que discute o pelea con otro porque quiere que cambie algo, pero Uno no puede cambiar a las personas. Usted ni yo no podemos cambiar a las personas. Recuerde eso, son unas reglas antes de discutir. Después de todo, usted se va a dar cuenta que al final era una tontera. Y no valía la pena al final, ¿se fija? Otra de las cosas es mantenerse ocupado. Hacer algo constructivo. Toma un tiempo quizás. Pero al final después usted con eso se va a relajar. Lo otro es tener siempre una mente positiva, una mentalidad positiva. No ser negativo. Eso le ayuda. Hay mucha gente que hay mucho negativismo hoy en día en la vida. Y usted y yo somos un libro abierto que cada día está escribiendo una historia. Y toda esta vida, estos años que usted ha vivido, está escribiendo su historia. Somos un libro abierto. No te decepciones de nada. Si piensas de forma positiva, las cosas se van a volver positivas, tarde o temprano. Lo otro es ser uno mismo. Nunca compararse con otros. ¿Por qué? Porque todos somos únicos. Somos únicos. Usted es único, única en el mundo. Yo somos únicos en el mundo. Aprecia el hecho y siéntete bien contigo mismo. Tú tienes todo, incluyendo un buen corazón. A veces no lo cree, uno mismo no lo cree, pero hay un buen corazón dentro de usted. Lo otro bueno, otro paso importante que podemos nosotros conocer y entender y dar, que es para lograr la felicidad verdadera, perdonar y olvidar. Es muy importante perdonar y olvidar, porque si no hacemos eso, si no hacemos eso, querido amigo, no vamos a ser felices nunca. No vamos a lograr la felicidad verdadera. No permitas que el odio y el rencor esté dentro de ti. Si perdona, vas a ser capaz de olvidar. Perdonar puede que no sea fácil. Es muy difícil muchas veces, pero trae paz. Sea cueste lo que cueste, perdonar, pero ¿sabe qué? Trae paz. Ser honesto, y ser honesto sobre todo contigo mismo, en lo que quieres y lo que esperas de ti y de los demás. No es fácil al principio. Si sabes lo que realmente quieres, entonces puedes lograr tus metas de forma más fácil. Mantente tranquilo. El ser tranquilo, ser pasivo, hace que podamos tomar buenas decisiones. Una vez que dices algo o haces algo, ya no puedes regresar el tiempo. Solo toma tiempo, toma práctica. Y así que eso es lo que puedes hacer, mantenerte tranquilo. Hacer suposiciones puede ser doloroso, estar suponiendo cosas. Porque eso está en su cabeza solamente. Nunca sabes en realidad lo que los demás están pensando o a lo que se refieren con sus comentarios. Cuando entre esa duda que me lo habrá querido decir o qué habrá querido decir, por ejemplo, no se empieza a sentir mal sin preguntar. Y pregunte para que usted se asegure. Recuerde no tomar las cosas tan personales, o sea, no tomar todas las cosas tan personales. Rara vez alguien hace algo que tiene que ver contigo, no todo el tiempo. Y todo está basado en los propios deseos y sueños de cada uno. Nunca sabemos nosotros lo que realmente está pensando el otro. Entonces, reflexionemos, no tomar las cosas así apresuradamente. Como ya decíamos, dar servicio a otro, cooperarle a otro. Hay que hacer esas cosas. La verdadera felicidad no solo se puede encontrar cuando solamente te preocupas por ti mismo. No solamente ahí. Intenta ver por las personas que están cerca de ti. Ayudar a algún miembro de nuestra familia, a los compañeros de trabajo, amigos, a quienes puedas darle sentido a su vida y felicidad. Si eres egoísta, solo te podrá proporcionar placer temporalmente las cosas. Obviamente hay algunos aspectos de tu vida en los que te tienes que enfocar, por ejemplo, cómo comer o cómo dormir, eso tienes que preocuparte. Pero si solamente te concentras en tus propias necesidades, nunca vas a encontrar la verdadera felicidad. Sonreír, pues, amigos míos. sonreír. Eso es contagioso. Si sonríes cada vez que puedes, estás usando casi todos los músculos de tu cara y puede ayudarte a sentirte mejor también. Es como un ejercicio. Algunos no somos, yo no soy muy bueno para sonreír, pero sé que sí, en sonreír hay mucho bienestar, tanto para uno como para los demás. No intentes las cosas, no las intentes. Si puedes lograr, aunque sea una pequeña meta, esto te preparará para el camino, para cosas mejores y más grandes. O sea, no hay que quedarse en el intento. Hay que comenzar y tampoco hay que hacer algo muy grande. Hay que empezar como adecuadamente, de a poco, de acuerdo a nuestras fuerzas. Y después, luego, el camino irá mejorando y pavimentando todo para que podamos hacer las cosas ya mayores. Con metas que logres, te envías un mensaje a ti mismo diciendo que eres una persona ganadora y puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Pero hay que hacerlo, se fija, todo tiene una actitud, hay que tener la actitud. A veces estamos desanimados, a veces no tenemos ganas de nada, somos infelices, pero no hacemos nada. Lo único que queremos es contarle a otro que estamos tan mal para que el otro nos diga, oye, qué mal que está, ¿se fija? Pero no, eso no es bueno, eso no es positivo. Nunca te des por vencido o por vencida. Eres único, eres especial en todo el mundo. Si la vida te da un golpe, entonces levántate y sigue adelante. Quedan muchos golpes todavía que sortear en la vida. Sé honesto contigo mismo. Y esto significa escoger una forma de vida sin ser presionado por nadie. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno y lo bonito, como dice alguien por ahí. De que usted puede ser honesto, usted puede tener la capacidad de escoger su vida, de escoger cómo la va a vivir su vida y no tener presión ni sentirse presionado por nadie. Tienes que saber que si eres honesto, tienes una mente positiva y ayudas a otro, vas a obtener mucho, vas a tener muchos logros en tu vida. Usted tiene que aprender a valorar, a apreciar los valores de amor, generosidad, valentía, amabilidad. Eso en los derechos de los demás. Eso, cuando usted aprecia o reconoce esos valores en los demás, eso le ayuda a acercarse a la felicidad. Hay algunos que le da envidia ver a otros que tienen esos valores. No. Cuando usted ve a una persona que tiene valores como que es amorosa, que es tierna, que es generosa, que es valiente, que es amable, y usted siente una admiración por eso, está bien, porque hay algunos que van a sentir envidia. Pero eso es de una mente negativa. Ser simplemente bueno le da ventaja a uno como individuo y a toda la especie humana. Recuerde las palabras de Confucio. Confucio, usted sabe Confucio. Un gran filósofo y escritor. La verdad y la sinceridad son la base de toda virtud. Y una verdadera, es una verdad, pero a ojos vistos. Yo no sé si alguna vez le han dicho o le han preguntado, ¿tienes algún propósito en tu vida? Yo creo que eso es clave en toda persona, tener un propósito en la vida. O sea, tener claro para dónde va la micro, como decimos nosotros. Y de eso se trata. De tener, de ir cada vez avanzando y creciendo más en conocimiento, en claridad para nuestra vida. Para eso, mire, puede que usted no haya llegado, no haya ido a la universidad. Usted no necesita para... La escuela de la vida es la mejor universidad que usted puede tener, porque la universidad hace profesionales materiales, humanísticos, ya técnicos. Pero usted puede tener algo más. No estoy haciendo diferencia, no, sino que estoy diciendo que no porque no haya tenido, digamos, una oportunidad de algún estudio a gran escala, usted sea menos que otra persona. No es así, no es así. Porque no estamos hablando de la capacidad mental. Estamos hablando de algo que está en todos nosotros plantado de la misma manera. Ya, por lo tanto, usted y yo podemos lograr ser felices aprendiendo estas cosas, aprendiendo, por ejemplo, aceptar las críticas. Y la crítica significa encontrar fallos. El planteamiento de un problema es crucial y es necesario para un consejo. O sea, cuando usted quiere que alguien le aconseje, pero el otro le dice, mira, pero tú estás haciendo esto y esto, y si usted se molesta, quiere decir que usted no está queriendo un consejo. Usted está queriendo que le digan, no, dale nomás, tú estás bien, no hiciste nada malo. Y eso no es que no es aceptar un consejo, es muy difícil. Hay que saber aceptar la crítica, porque las críticas son las que nos demuestran las fallas. Por lo tanto, usted tiene que poner sus ideas en orden y hacer uso de los comentarios de la mejor manera posible. Tenemos que tener esa manera de vida. Agradecer por todas las cosas que tenemos también es importante. Ser agradecido. Cuente las cosas positivas y todo lo que tiene en la vida. También pues. No ser hostil. Hay gente negativa, pero usted tiene que ser amigable con ellos. Usted tiene que darse cuenta de que el ser positivo es la mejor forma de vida y que los comentarios de los demás no importa. Hay que dejarlos ser. ¿Ya? Bueno, vamos a escuchar otra bonita canción preparada para usted y vamos a regresar enseguida con nuestro tema La verdadera felicidad aquí en su programa Nueva Vida. ¿Por qué te siento a mí si ya sé que no estás aquí y que todo me habla de ti? Tu perfume, tu voz, recuerdos en sí. Tu adiós, no lo puedo creer, pero te has ido. ¿Qué puedo hacer? Y el mundo sigue andando, nada lo hará cambiar. Seguirá el sol brillando y las olas en el mar. ¿Qué le pueda hacer? Si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando, aunque cambies de hogar, y si tú estás jugando, no tiene por qué parar. Si el polvo de una estrella existe toda una eternidad, ¿por qué hablar si al final la vida sigue igual y el mundo sigue andando? Nada lo va a molestar, aunque yo te siga. Bien, ya estamos de regreso. estábamos preparando algo acá y estaba viendo alguna una entrevista, se hicieron como una encuesta a las personas para que dijeran qué es lo que era la felicidad. Y una persona llamada Esther dice: a mí me da mucha alegría dedicarme a lo que quiero, rodearme de las personas que quiero y sobre todo dedicarle tiempo a mis aficiones, como por ejemplo cantar. Esta afición en concreto siempre me ha dado muchísima alegría. Otra persona dice: me encanta la música, leer, descansar y pasear junto a mi familia. Y ver a mi hija jugar son mis grandes placeres de la vida, mi constante felicidad. Otra persona dice: me gusta hacer planes, por ejemplo una escapada de fin de semana o ya sea preparar alguna idea para sorprender a mi marido, saber que me espera un fin de semana lleno de todo aquello que me da felicidad, me motiva durante toda la semana. Se fija, diferentes opiniones acerca de la felicidad. Y aquí vemos tres expresiones, tres respuestas a esto. De la felicidad, si la felicidad es una sola cosa, pero nosotros la vivimos de diferente manera. Mucha gente la toma de diferente manera. Pero nosotros aquí estamos viendo y diciendo una de las cosas claves acerca de la felicidad, es que la raíz de la verdadera felicidad está en la abnegación, en el sacrificio, y el sacrificio por otro, por el prójimo. Ahí está, esa es la raíz de la verdadera felicidad. Porque tú, usted y yo sabemos, usted y yo hemos ayudado a alguien alguna vez en algo, y usted y yo hemos tenido esa experiencia de ver el rostro de esa persona, de ver la alegría que demostró al recibir o al percibir lo que nosotros le dimos o hicimos por ellos, a ellos, ¿verdad? Bueno, tengo como una reflexión última acerca de la felicidad, o sea, de la alegría de vivir, de la verdadera felicidad. Una reflexión pequeña y que se llama así: una taza de té. Así se llama esta pequeña reflexión, ¿ya? Y se las comparto. Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar de una taza de té. Solo siendo conscientes del presente, nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos el aroma del té, saboraremos su dulzura y llegaremos a apreciar su exquisitez. Si estamos obsesionados por el pasado o preocupados por el futuro, dejaremos escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té. Cuando miremos el interior de la taza, su contenido ya habrá desaparecido. Queridos amigos, con la vida ocurre lo mismo. Si no vivimos plenamente el presente, en un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez, su belleza, y sentiremos que ha transcurrido a toda velocidad. El pasado ya ha pasado. Aprendamos de él y dejémoslo atrás. Debemos estar completamente atentos al presente para disfrutar de una taza de té. Solo siendo conscientes del presente, nuestras manos sentirán el calor de la taza. Solo en el presente aspiraremos el aroma del té, solo en el presente. Solo en el presente saborearemos su dulzura y llegaremos a apreciar ese sabor exquisito. Porque si nosotros somos como aquellos que están ligados, obsesionados a algún pasado o preocupados por el qué va a pasar, por el otro tiempo, el futuro, lo más probable es que vamos a dejar escapar la oportunidad de disfrutar de una buena taza de té. El tiempo pasa pronto, queridos amigos. La vida, así como se escurre el agua y el té dentro de esa taza, es lo mismo. Si no vivimos plenamente el presente, si no tomamos esa rica aroma, si no tomamos con nuestras manos el calor de esa taza en el presente, si no lo hacemos hoy, su contenido ya va a desaparecer. En un abrir y cerrar de ojos, la vida se nos habrá escapado. Habremos perdido sus sensaciones, su aroma, su exquisitez y su belleza, y sentiremos que ha transcurrido muy rápido la vida. ¿Ha notado eso usted? ¿Ha notado cómo ha pasado la vida y cómo pasa cada día? Bueno, por el bien de nuestra felicidad, digamos que el pasado ya ha pasado. Aprendamos de él, pero dejémoslo atrás. El futuro ni tan siquiera ha llegado, queridos amigos. Hagamos planes para el futuro, pero no perdamos tiempo preocupándonos por el futuro. Además, preocuparse, queridos, no sirve de nada. No sirve de nada. Cuando dejemos de preocuparnos por lo que todavía no ha pasado, estaremos en el presente. Solo entonces empezaremos a experimentar la alegría de vivir. La alegría de vivir se demuestra cuando regalamos una sonrisa, un abrazo o un saludo cordial a alguien todos los días. Nunca olvidemos que hacer el bien a otro nos hace mucho bien, queridos amigos. Les invito a escuchar otra bonita canción. A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar. No lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, dale un traje nuevo a tus sueños y verás que la vida viene y va como un vals, un paso adelante y otro paso atrás. Si cada soledad, corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Así es, lo mejor está por llegar, yo lo creo. Entonces, deje de preocuparse por lo que no ha pasado todavía. Deje de preocuparse por lo que ya pasó. Estamos en el presente. Cuando entendamos eso, entonces ahí vamos a empezar a experimentar la verdadera alegría de vivir. La alegría de vivir se demuestra cuando regalamos una sonrisa, un abrazo, o somos amables en un saludo con la gente. No se olvide que la raíz de la alegría está en la abnegación. Por lo tanto, podemos ser felices, pero puede ser verdaderamente feliz, que es una gran diferencia. Muchos son felices con un auto nuevo, con un celular nuevo, pero verdaderamente felices solo se tiene cuando usted es una persona abnegada, cuando eso está comprometido con la fe. Ahí es verdaderamente feliz, cuando todo está de la mano de la fe, de la mano de Dios. Ahí es verdaderamente feliz. Y quiero decirle que se esfuerce por alcanzar sus metas. Sea diligente, porque eso también le enseña la palabra. Pero que tu meta no sea alcanzar algo que crees que te hará feliz. La verdadera felicidad no es algo, sino alguien. Y ese alguien es Jesucristo. Y en cuanto a lo material, aprende a ser feliz, como Pablo, con lo que tienes. Del resto se va a encargar Dios. En eso consiste la verdadera felicidad y consiste la vida abundante. Queridos amigos, para mí ha sido un gusto, un placer nuevamente de poder estar acá, que Dios me da la fuerza y me da el tiempo para compartir con ustedes. Y me gusta, yo sé que ustedes están ahí escuchándome, me gusta eso, me gusta servirles a ustedes. Me gusta compartir esto que Dios me ha dado también y me hace feliz también. Es parte de la felicidad. Así es que con toda esta felicidad también me despido de ustedes, esperando en Dios, si Él lo permite, el próximo miércoles a las 19:30 estar nuevamente con ustedes por un rato, cerca de una hora y media como hoy, compartir con ustedes algo más de interés para nuestra vida. Por lo tanto, espero que Dios les bendiga desde ya. Muy buenas noches, que descansen y sea feliz.